Bien, ubíquese en su Biblia, en Génesis, Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Vamos a estar estudiando eso, el tabernáculo, como le dije ya al comienzo. Y como tenemos pasajes paralelos en Éxodo que hablan sobre el tema, vamos a estar viendo esos pasajes paralelos sobre el tema. Bien, entonces por eso hoy nuestras Biblias estarán abiertas en Éxodo capítulo 25, también el capítulo 35 y también en el capítulo 36. Pero tranquilos, que yo les voy a ir diciendo cuándo podemos ir abriendo la Biblia en esos distintos capítulos. Vamos a hablar hoy bajo el título Recursos para el Tabernáculo. Recursos para el Tabernáculo. El capítulo 24 del Éxodo termina con Moisés en el Sinaí, allá hablando con Dios. Dice la Biblia que pasó allí 40 días y 40 noches. Y Deuteronomio 9:9, anótelo al margen, nos dice que durante esos 40 días y esas 40 noches que estuvo allá con Dios en el Sinaí, no comió ni bebió nada. O sea, que hizo un ayuno, sobrenatural, porque nadie puede vivir sin comer ni beber durante tanto tiempo, ¿no? Usted puede durar sin agua máximo 8 días. Máximo, máximo. Y ya ahí está en urgencias. Bueno, allá fue sostenido milagrosamente por Dios, ¿no? En el monte. Ahora, allí en el monte, se le mostró todo esto que usted acaba de ver. O sea, que el tabernáculo no fue una construcción porque a él se le ocurrió. O porque él dijo, bueno, así me parece bonito, vamos a hacerlo así. Sino que allá en el monte, Dios le dio el diseño del tabernáculo, de los utensilios del tabernáculo, el altar de bronce, el altar del incienso, el arca del pacto, del atrio, de todo eso, Dios se lo mostró allá, en el monte Sinaí. El versículo 9 del capítulo 25 nos dice eso. El versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así que lo haréis. Amén. Ahora, el tabernáculo, como usted se dio cuenta, es una especie de tienda. Así usted la vio, ¿ve? Entonces, tenía su atrio rodeado de cortinas de lino fino, con sus columnas. Luego en el centro de ese atrio o patio había una construcción rectangular como la que usted vio. En esa construcción rectangular había dos partes. La primera, el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro que usted acabó de ver allí. La mesa del pan, que también acabó de ver allí. Y el altar del incienso. Allí entraban los sacerdotes y ministraban. Quemaban incienso en ese altar, prendían echaban aceite, porque ese no se apagaba, ¿no? El candelabro, y ponían panes en esa mesa, 12 panes ponían allí en esa mesa. Y en la otra parte, ese sitio rectangular, así como usted ve este lugar, se llamaba el lugar santísimo. Había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, estaba el lugar santísimo al fondo. Y allí estaba el arca, aquella que usted vio con aquellos maravillosos querubines con las alas extendidas. Solo había eso ahí, en ese lugar. Allí solo entraba una vez al año el sumo sacerdote, el sacerdote de todos los sacerdotes, el día de la expiación, para pedir perdón por los pecados del pueblo. ¿Ve? Y afuerita estaba el lavacro, que se llamaba, la fuente donde ellos se lavaban. No podían entrar sucios allí, a ese sitio era tan sagrado, tan santo, que no podían entrar sucios. Y también estaba el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios de los animales. ¿Ven? ¿Alguno de ustedes ha oído esa canción que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce? Después de esto que le acabo de decir, yo creo que estoy diciendo, ya. Porque cualquiera oye esa canción, dice, ¿y esto qué contiene? Pero ahora usted la puede entender, dice la canción, Señor, llévame a tus atrios. ¿Qué más dice? Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. ¿Sí? Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Entonces dice, llévame al lugar, ¿qué? Santísimo. Ahora yo creo que ya puede entender esa canción, ¿no? Teólogo hay que hacer para entender esa canción, ¿sí? Pero bueno. Y algo particular de ese tabernáculo era que podía montarse y desmontarse. Recuerde que ellos estaban siendo guiados por la nube. Entonces, cuando la nube se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Pero cuando la nube se movía, pues había que recoger todo ese tabernáculo. Lo hacían los levitas, recoger todo, todo, todo. Tenía su ritual, su proceso, eso. Y transportarlo hasta donde la nube se moviera. Allí otra vez armarlo de nuevo. Bueno, todo un trabajo esto, ¿no? Todo un trabajo esto. Entonces, era una especie de tienda ambulante que, según también se lee en el versículo 8 del capítulo 25, su símbolo más alto, su función, su propósito más grande, era el hecho de que ahí habitaba Dios y que Dios está en medio de ellos a través del tabernáculo. Amén, hermano. Eso es. Y esto es de lo que vamos a empezar a hablar estos miércoles. El tabernáculo de reunión. Y vamos a comenzar hoy hablando, como le dije al comienzo, ¿no? Eso está horrible. Eso es una cosa atroz, así no se dice, ¿no? Se puede decir, vamos a empezar hoy hablando, como le dije al comienzo, mucho mejor. Acerca de los recursos para el tabernáculo. ¿De dónde salieron los materiales para construir ese lugar? Usted se dio cuenta, ya habían cosas de oro puro, otras revestidas de oro, madera, bronce, telas. ¿De dónde salió eso? Muy bien, el capítulo 25, como le dije, el capítulo 35 y el capítulo 36 nos habla de esto. Y lo primero que quiero resaltarle en esta hora fue la actitud. Entonces, capítulo 25, verso 1, allá atrás, dice que el Señor le mandó a Moisés a que recogiera una ofrenda dentro del pueblo para que ellos... para que se pudiera construir ese tabernáculo. Se les mandó recoger una ofrenda. Ahora, esa ofrenda, por un lado, había que ser tomado como un mandamiento de Dios. Capítulo 35, versículo 4 de Éxodo. Ahora sí nos vamos a empezar a mover de aquí para allá. Capítulo 35, versículo 4 lo dice. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo... Esto es lo que Jehová ha mandado. Esto es lo que Jehová ha mandado. Los versículos que siguen nos muestran que lo que Jehová había mandado era recoger una ofrenda entre el pueblo para construir el tabernáculo. La ofrenda era un mandamiento de Dios. Luego en el capítulo 35, en el versículo 5, nos dice que a pesar de que era un mandato, a nadie se le obligaría a dar esa ofrenda. Versículo 5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Eso quiere decir que el Señor mandó recoger esa ofrenda, pero también había que tener en cuenta que a nadie se le obligaría a dar esa ofrenda. Por eso ahí dice, todo generoso de corazón la dará. ¿Ven? Ahí tiene dos cosas de la ofrenda. Lo primero es que era un mandamiento que Dios daba. Y lo segundo es que era algo que debía ser voluntario, no obligatorio. Quien quisiera debía ir y colocar esa ofrenda allí. Amén, hermano. Luego el capítulo 25, el versículo 2, añade algo más. Capítulo 25, el verso 2. Vamos para atrás de nuevo. 25, 2. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Y luego dice ahí, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces, tres cosas, tres características tenía que tener esa ofrenda. O tenía esa ofrenda. Lo primero es que era un mandato de Dios. Lo segundo es que no podía ser obligatoria. Tenía que ser una ofrenda voluntaria. Y lo tercero es que tenía que ser dada de corazón, es decir, con buenos sentimientos. De buenos sentimientos esa ofrenda. Amén, hermano. Ahora, en efecto, así fue dada. Así fue que el pueblo de Israel dio esa ofrenda. Hermano, capítulo 35, versículo 21 y 22, nos lo dice. Capítulo 35, versículo 21 y 22. Así la llevaron, dice. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Dice, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Entonces note allí, todo vinieron voluntariamente, a quien su corazón le estimuló, a quien el Espíritu le dio voluntad. Era hermoso. Dios era su rey, le iban a construir como su palacio, y habiendo podido él exigir un impuesto para construirlo, dijo no, lo van a traer voluntariamente. Y el pueblo fue movido y voluntariamente llevó esa ofrenda al Señor. Ahora, si usted lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que hay muchos parecidos aquí. Y es que a nosotros también se nos ha mandado ofrendar, ¿verdad? Para la obra de Dios, ya no para un tabernáculo, pero sí para la obra del Señor. Y fíjese cómo la ofrenda que se pide en el Nuevo Testamento, tanto para la obra de Dios, es muy parecida a la que en aquel momento se pidió también, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a mirar dos pasajes. 2 Corintios 9:7. 2 Corintios, capítulo 9, el verso 7. Muy conocido este texto. 2 Corintios, capítulo 9, verso 7. En casi todos los sobres de diezmos está ese verso. Nada, no caen, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. ¿Sí? Está en todos los sobres de diezmo, ¿no? Y apenas nos dicen, ama al dador alegre, ya sabemos dónde va la cosa. Que lo manejamos bien, ¿sí? Según ese versículo, también la ofrenda que hoy día el creyente da debe ser una propuesta de su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Debe proponérselo. Debe proponerse hacerlo. Proponerse. Voy a dar una ofrenda. Yo tomo la iniciativa. Yo tomo la decisión. Yo quiero dar mi ofrenda. Yo quiero. Por eso ahí dice, no con tristeza. Segundo ahí, la ofrenda que damos, aquella que proponemos dar, no la podemos dar tristes. Hay como, no, pues que el otro día oí que ahí dice la Biblia que malditos sois con maldición si no trae los diezmos al alfolí. Entonces pues toca para que el Señor no me maldiga. Y eche usted ahí los 100 pesos. Con un dolor, hermano. Con una angustia, una tristeza. Yo sinceramente no sé qué van a hacer muchas personas ahora que se acaben los billetes de 1000. Porque si sabe que se están acabando, los están sacando de circulación los billetes de 1000. Esos son los que más conoce el alfolí de la iglesia, la bolsa de la iglesia, los de 1000. Entonces dice, ay no, pues para eso están sacando las monedas de 1000. Están escasas también, dijeron las noticias, porque la gente la está echando en los marranos. En los marranos de arcilla, ¿no? Y de plástico, no el del esposo, no, no. Sino los marranos, ¿sí? Echándole ahí, en los marranitos. No sé qué van a hacer muchas personas el día que ya no haya billetes de mil y todas las monedas estén en los marranos. La ofrenda favorita es el billete de mil. La que sigue, las monedas. Esa es la ofrenda favorita. No es todo el mundo, obviamente. Pero sí hay muchas personas. Hay mucha gente que esto... Es decir, ellos pueden dejar de bailar, pueden dejar de tomar, pueden apartarse de la fornicación. Ellos se les hace muy fácil todas esas... O no fácil, pero dicen... Bueno, pero a la hora que uno le dice, vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de las ofrendas, vaya ídolo que es eso en el corazón de muchas personas. Vaya ídolo, vaya el ídolo. Pues empiezan, no, que no me alcanza, no, que tengo deudas, no, que tal. O sea, todo eso lo único que dice es, ¿sabe qué? Ahí, no, muy cerca al trono de Dios en su corazón, pero muy cerquita, hay uno que cuando usted se descuide, tumba al Señor. Y el Dios dinero. Amén, hermano. El Dios dinero. Pero sí, no dé con tristeza. La ofrenda tiene que ser una propuesta en mi corazón. Yo me propongo dar. Yo decido que voy a dar. Yo lo decido. Amén. Luego dice, no dé con tristeza. Y luego dice, ni por necesidad. Y por mucho tiempo uno se preguntó, ¿cómo así eso? ¿Qué quiere decir eso de no dar por necesidad? No, ¿sabe qué quiere decir? Por necesidad, por obligación. Pero hay dos tipos de obligación. La obligación directa y una obligación que es indirecta. Entonces, la obligación directa es cuando el padre dice, es que si usted quiere ser cristiano, tiene que dar plata. Dicen así, ¿no? Es que si usted quiere ser miembro de esta iglesia, tiene que dar diezmo. Si no, no. Entonces, obligado eso, una obligación directa. Pero hay otras indirectas, que es cuando se usan aquellas estrategias, como por ejemplo cuando empezamos a decir, no, que tú sabes ahí que la Biblia dice que maldito sois con maldición, si no trae los diezmos al alfolí, porque Dios te maldice. Entonces, ahí, eso es una obligación indirecta, ¿no? Cualquiera se asusta y dice, uy, toca. ¿Cierto? Otra obligación indirecta es, no, las siembras. Usted la conoce, las siembras, ¿no? Sí, exacto. Es otra manera de obligar, de coaccionar, una obligación coaccionada ahí. ¿Quién es un milagro? Paga por él. Así se llama eso, pagar por un milagro. ¿Quién es un milagro? Paga por él. ¿Quieres que oremos por ti? Manda tu ofrenda, nota, nota, sí, al pie ahí dice, nota, sin dinero no hay oración. Sí, o sea, eso no lo dicen, pero la nota ya, la letra menuda que tienen todos los contratos, ¿no? Dice abajo ahí, sin dinero no hay oración. Entonces, no, uno no ofrenda por obligación, ofrenda una propuesta de su corazón. Y luego termina diciendo, lindo el texto, dice... Porque Dios ama al dador alegre. ¿Cierto? O sea, el Señor nos ama a todos. Pero parece que ama un poco más a los que dan con alegría. Chantísimo no dice. Dios nos ama a todos, hermanos. No, no le ponga eso. Pero según ese texto uno puede decir, parece ser que Dios ama, ama un poco más a aquellos que dan con alegría. Como la abrigatón, por ejemplo. Dios ama a la gente que dio como debía darse ese día. De paso le digo, todo lo que huela viejo lo estamos botando. Todo lo que venga roto lo estamos botando. Todo lo que venga manchado lo estamos botando. Porque seguramente eso no era algo que usted dio como dijimos que había que darlo. Usted no se va a poner una chaqueta rota, toda reventada por ahí. No, usted por ahí la tenía y dijo, ay, mire que esa chaqueta ya no me la pongo, está rotica. Ahí vamos a llevar esa. No, esa no servía. Y ya todo eso está para afuera. Que huele a nectarina. ¿Sí ha visto que hay ropa que están guardada que huele a nectarina? Que huele a moho, que huele a revueltería eso. Hermana Luz, bote eso. La hermana Luz, ay no, pero si está bueno. Pero mire, no, bote eso. Bueno, es que hay una señora por allí, bote eso, hermano. Porque esa no servía. Bueno, entonces, lo primero era la actitud con que se debía dar para el tabernáculo. No podía ser cualquier ofrenda. Tenía que ser una ofrenda especial porque tenía que ser dada con cierta actitud. Luego, lo otro que notamos, y creo que ya, ahí ya voy a parar, es la ofrenda en sí. ¿Qué se pidió? Porque se pidieron cosas específicas. Bueno, hay que traer tal cosa. ¿Ven? Y tenemos Éxodo 35, versos 5 al 9. Vamos de nuevo a Éxodo, capítulo 35, versos 5 al 9. Éxodo 35, versos 5 al 9. Dice ahí. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Y aquí empieza. Número uno, metales preciosos, como el oro, la plata y el bronce. Se fijó en el video en qué se usó, en qué se usaron esos materiales, ¿no? En oro, plata y ¿qué? Y bronce. Número dos, verso 6, telas. Telas de cuatro colores se pidieron. Perdón, de tres. Tela azul, ahí cuando dice azul quiere decir tela azul, tela púrpura, o sea, morada. Pasa, hermana, o sea, púrpura es morada y carmesí es roja. Tres tipos de tela. Yo no sé, pero mi abuelita estaría feliz allá. Abuelitas que les encanta coser, remiende, mire mi hijo. Y lino fino. Lino fino. ¿Ya vio para qué era el lino fino? ¿Se acuerda del video? Para las cortinas. ¡Eso! ¡Para las cortinas! Del atrio, las cortinas del atrio, esa blanca que vio allá. Por ejemplo, para eso era ese lino fino. Pieles. Entonces le pidieron. Pelo de cabra. ¿Ah? Pieles de carnero teñidas de rojo. Pieles de tejón. Okay. Lo único que hay que decir aquí es sobre esto de piel de tejón, ¿no? Como el tejón era un animal que los judíos consideraban inmundo, como el marrano y el perro, entonces... Los estudiosos bíblicos se rompen la cabeza diciendo no pudieron haber pedido la piel de un animal inmundo para hacer el tabernáculo. No se puede, investigaron y no sé qué, y que la palabra hebrea y que por acá. No lo voy a complicar con eso. El caso es que piel de tejón se podría también traducir de las siguientes maneras. Piel de delfín, piel de manatí, o pieles finas, sencillamente. Entonces, ahí donde en su Biblia dice piel de tejón, colócale un interrogante así. No es que la Biblia se equivoque, es que los traductores a veces se equivocan, ¿no? Entonces, ahí te pone, hay un, ahí dice, ay, bueno. Ahí de tejón, usted ya sabe que lo que pidieron fue o piel de delfines, o piel de manatí. ¿Cuántos conocen los manatíes? ¿Ninguno ha ido a Piscilagua aquí? ¿Qué? Allá en Piscilagua hay un zoológico, allá hay un manatí. ¿O qué? ¿Solo el tobogán? No, hay que culturizarse, hermanos. ¿No salen del tobogán? ¿Ah? Es un pez, bueno, anfibio, es un anfibio. Gordo, como algunos aquí. ¿Y qué? Tiene unas manitas así que le salen del pecho, así, y nada. Así hace. Y si no, ve a Wikipedia y averiguas que es un manatí. o sencillamente pieles finas. Pieles finas. Bueno, luego pidieron, ¿qué más? Madera de acacia, ya usted vio para qué era esa madera. Y también se pidieron aceites para el alumbrado, para alumbrar la lámpara, el candelabro, eso también se llama la menorá. Para alumbrar eso, para y e incienso para el altar del incienso. Para el altar del incienso. Para poder quemar incienso en el altar del del Altísimo. En el altar del incienso. ¿Ok? Y por último se pidieron piedras preciosas, de las cuales se nos especifica el ónice. ¿Ah? Y en general nos habla de piedras de engaste. Eso fue lo que se pidió. Y entonces uno se pregunta, hermanos, uno se pregunta. Bueno, discúlpeme. No, uno no se pregunta nada todavía. Eso es lo que tenemos, ¿no? Bien. Eso fue lo que tenemos. Eso fue lo que ellos dieron para la ofrenda. Ahora, por último, que creo que sí alcanzo, vamos a ver el resultado. Entonces, tenemos la actitud con la que se debía dar la ofrenda. Tenemos la ofrenda en sí, es qué fue lo que se pidió. Y por último, miremos cuál fue el resultado. ¿Qué fue lo que trajeron? ¿Será que les pidieron algo y no llevaron nada de eso? ¿Llevaron otras cosas? No se va a fijar que lo que pidieron, eso trajeron. Por ejemplo, capítulo 35, el verso 22. Dice que hombres y mujeres trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. ¡Ay, tremenda ofrenda de oro! ¿Amén? Luego, el capítulo 35, verso 24, dice que todo el que tenía trajo ofrenda de plata y de bronce. Capítulo 35, verso 24. O sea que ahí, en cuanto a metales preciosos, lo que se pidió fue lo que se trajo. La gente llevó oro, plata y bronce que se necesitaba. En cuanto a las telas, nos dice capítulo 35, versículo 23, que todo hombre que tenía telas azul, púrpura, carmesí, lino fino, las llevó también. Y luego, capítulo 35, versículo 25, dice que había mujeres sabias de corazón que hilaban con las manos y ellas traían hilado el azul, el púrpura, el carmesí o el lino fino. Las mujeres, ¿no? Que les gustan las telas, la alquería, todo eso. ¿Sí? Los jóvenes no saben de qué hablamos. Ellos, tú háblales de Piscilago, Mundo Aventura, pero tú hablas de la alquería, ellos no saben para qué sirve eso. Sí, ellos creen que es una leche. Las mujeres llevaron las telas, fueron para la alquería, hermano, y allá fueron ahí, mira, y compraron las telas. Luego, capítulo 35, verso 23, dice que trajeron las pieles, las pieles. Capítulo 35, verso 23, dice que todo hombre trajo pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, o pieles de, ahí dice tejones, versículo 23, pero ya sabe usted que no llevaron pieles de tejones, porque era un animal inmundo para ellos. Y también dice capítulo 35, verso 26, que todas las mujeres a cuyo corazón se impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Bueno. En cuanto a la madera, dice capítulo 35, verso 24, que todo el que tenía madera de acacia la trajo para la obra del servicio. Y dice capítulo 35, verso 28, que específicamente los líderes de la congregación, los príncipes, dice ahí, trajeron especias aromáticas, aceite para el alumbrado, aceite de la unción para el incienso aromático. Y en cuanto a piedras preciosas, también nos dice que fueron los líderes quienes trajeron las piedras de ónice y las piedras de engaste para el efod y el pectoral, capítulo 35, versículo 27. ¿Bien? Entonces uno se pregunta, ahora sí uno se pregunta, ¿y de dónde sacaron tanta cosa? ¿Ah? Porque supone eran esclavos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron todo eso? Muy bien, tres opciones. ¿Usted se acuerda que cuando los israelitas salieron de Egipto, los egipcios hicieron algo? ¿Y les dieron qué? Regalos, alhajas, oro. Los dotaron. Eso está en el capítulo 12, verso 33 al 36 del Éxodo. Bueno, puede ser eso. En segundo lugar, ¿recuerda una lucha que tuvieran contra las amalecitas? Capítulo 17. Allá cuando Moisés subió y se le cansaban las manos, y entonces Josué peleó abajo, y Aarón y Ur le sostenían las manos a Moisés para que él orara, ¿recuerda? Y ganaron la batalla cuando Moisés pudo sostener sus manos en oración, arriba. ¿Ve? Bueno, se usaba que cuando un pueblo derrotaba al otro, lo saqueaba. ¿Ah? Y había botín de guerra, se llamaba eso. Y en tercer lugar, puede ser también, otra opción, es que, bueno, esa era una época donde había mucho comerciante en caravanas. Y nada de raro que los israelitas hubieran negociado cosas con esos comerciantes en las caravanas, hermano. Pero algo que es importante anotar aquí es lo que dice el capítulo 36 que ocurrió. Porque el capítulo 35 nos dice que en efecto, ellos llevaron cosas, todo lo que se les pidió. Pero el capítulo 36 anota un detalle importante en esto. Un detalle que nos debe enseñar mucho a nosotros acerca de cómo dar, acerca de la manera como debe darse, acerca de en qué estado debería estar la obra de Dios. Capítulo 36, verso 3 al 7, quiero que lo leamos. Capítulo 36, verso 3 al 7, dice: y tomaron de delante Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Todas las mañanas iban y llevaban tela, oro, plata, madera, ungüento, todo eso llevaban, todas las mañanas. Verso 4. Tanto que vinieron los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, diciendo: el pueblo trae mucho, más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Bueno, esto es lo que yo nunca he visto en una iglesia. No estoy hablando de los centros religiosos de la prosperidad. Allá sí, porque a la gente le encanta que la tumben. Allá sí van, y eso dan, y siembran, y llevan oro, y llevan de todo y tal. Y jamás un tipo de eso dirá: no traigan más, no ya es suficiente, tenemos suficiente, no traigan más. Que un tipo de eso dijera eso, eso sería un milagro más grande que abrir el Mar Rojo en dos. Porque la avaricia se los come. ¿Eh? Pero hablamos de las iglesias de Dios, que contrario a esos centros religiosos, donde abunda la plata, que no saben ni qué hacer con ella, se compran jets, buques. El jet del pastor. Compran un jet del pastor. ¿Sí? El buque, le compran el buque. Se compran perros de $1,000,000. Pero no saben qué hacer con la plata por ahí. Contrario a eso. ¿Qué cosa? Que las iglesias de Dios siempre andan necesitando. Siempre andan necesitando. ¿Y qué ejemplo es este? De los hijos de Israel. Yo sueño el día que yo tenga que decir un día aquí: hermano, traiga más ya. Estése tranquilo. El otro día por el Facebook, yo tengo dos amigos, bueno, pastores ahí. Y puso así, hermano. O yo ni si eran pastores. Bueno, yo quiero creer que son pastores. Tengo tanta bendición que no sé qué hacer con ella. Figúrese. Así escribió. Y otro día un pastor por allá dijo, hermano, aquí traen tanta plata, pero tanta plata. Estamos tan bendecidos que no sabemos qué hacer con tanta plata que tenemos aquí. Dijo así. Y uno es, hermano, tenga la bondad, traiga, sí, mire que necesitamos, ayude, venga, colabore, no sea tacaño, sí. Venga que necesitamos, necesitamos para esto, necesitamos para lo otro. Pero yo sueño el día que tenga que decirles, hermanos, ya no den más, es suficiente. Estamos sobreabundados. Ya, tranquilos. ¿Ve? Pero ese sería otro milagro más grande que abrir el Mar Rojo, creo yo, ¿no? Sí, como yo les he explicado a ustedes el otro día, que estuve hablando del tema. En esa época que estuvimos recogiendo el protemplo, ¡wow! La gente respondió bien. ¿Sí? Pero ya llegaron los meses normales. Normales, los meses normalitos, así sea. Hágale, luche, briegue, no sé qué, esto por aquí, esto por allá. Porque sigue siendo así. ¿Sí? Esta obra se sostiene con lo que da no la mayoría de ustedes, sino con lo que da una minoría de ustedes. Que son la gente que uno, que da. Y que uno dice, mire, mire, con ese dinero de tal persona podemos contar todos los meses. Porque siempre está allí. Pero esa es la minoría de personas. Hay otro grupo ahí que a veces da, a veces no da. Y otros que nunca dan ni un... El billete 1000. Esa es su ofrenda favorita. Y eso, ese es el día que están generosos. Ese es el día que están generosos. Que el Espíritu Santo como que los está moviendo, lo está redarguyendo mucho. No. Tina, ese día en el billete 1000. Tenga en cuenta eso, hermano. Qué hermoso ejemplo nos dan ellos. Que Moisés tuvo que mandar a pregonar entre todo el pueblo. Díganles que no traigan más. No necesitamos más. Ah, que así fuera la generosidad del pueblo de Dios siempre. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este estudio bíblico. Señor, nuestros ojos se abren. Qué gozo es entender. Qué gozo es poder leer y poder saber qué es lo que dice allí. Te damos gracias por ese estudio que comenzamos hoy. Queremos pedirte, Padre, que a través de tu palabra hoy tú nos hayas hablado. Y que podamos ser movidos, Padre Santo, a la generosidad. Generosidad tan grande, Señor, como tuvieron, Padre Santo, todas estas personas, Dios, que ofrendaron, que dieron para la obra del tabernáculo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón así de voluntario, de generoso, a dar con esos buenos sentimientos, esa buena actitud, Señor. Qué bello lo que dice allí, tú amas al dador alegre. Gracias que nos amas a todos, Padre Santo. Pero hoy por tu palabra entendemos que hay personas a las que tú amas un poco más, Señor. Y son aquellas, Padre Santo, aquellas que aprendieron la bendición de dar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.